más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. ¡Ella es Verónica! Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Vamos, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Vox. Acá estamos en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. Sí, acá por Radio Vox, de 16 a 18 horas. Volví, he vuelto. Ayer sí, me estuve ausentando. Un día emocionante. Un día emocionante. Yo soy así como la ave fénix. Se va, vuelve. He viajado por acá, muy cerquita. Mis vacaciones son de la radio a media cuadra y de media cuadra a la radio. Pero estamos contentos y estamos acá. Contenta de volver. Es un espacio que uno añora, uno quiere. La verdad que la pasa tan bien que, bueno. Y te extrañamos. Totalmente. Y yo a ustedes, chicas. Hoy hablamos de bien de nuestra jefa. ¿No? Sí, ya me enteré. Ya pude escuchar alguito ahí, los mensajitos de la radio que Damián nos mandó el programa. Le quiero agradecer también a Damián y a ustedes, chicas, porque, bueno, nosotros somos un equipo. Si no viene una, viene otra. Siempre tenemos cosas para hacer y para ayornar. Hoy somos tres. Hoy estamos falta. Sí, hace unos días que está faltando. Está faltando ya. Esta chica. Le vamos a poner ausente injustificado. Muy bien, muy bien. Eso por avisar a último momento. Sí. A último momento, sí, injustificado. Nada justifica que no pueda venir, ni aún el trabajo, ni lo laboral, nada. A mí también póngame injustificado, lo que ustedes quieran, chicas. La cuestión que hoy está, Sandrita. ¿Qué tal, Berito? Buenas tardes a todos y esperemos que tengamos una super tarde divertida. Vamos a escuchar una música genial, como nos pone Damián siempre. Así que, bueno, a divertirnos un rato. A divertirnos. Y está Andreita también hoy. También por acá. Buenas tardes para todos. Y sí, como dice Sandrita, vamos a poner unos temas bien alegres. Sí. Que estuvimos haciendo tarea. Muy bien. Acá las chicas estuvieron toda la semana buscando los temas que a ustedes más les gustan, buscando las consignas para que todos nos escuchen. Quiero decirles que estamos acá en Radio Vox, la mejor radio de todas, Radio Vox. El que quiere puede llamar. Para alguna cuestión que necesite, si quiere auspiciar su negocio o algo, puede llamar a la radio al 4200-6511 o también puede llamar al WhatsApp, conectarse con Damián o con Claudia al 11-6400-7047. Y también si querés llamarnos a nosotros, que estamos acá, de este lado, para escucharte a vos hoy, para que vos nos escuches a nosotros. Así como digo siempre, nos hacemos compañía ambos, ustedes a nosotros y nosotras a ustedes. Tenemos de todo, de todo. Yo les voy a vender la radio. Andrea, ¿qué trajo? Texto. Andrea trajo un texto ¿para qué? Para pensar, para reflexionar, sí. Para ver cómo comenzamos este marzo. No digo porque estemos comenzando hoy marzo, sino porque se vino una semana de mucho alboroto, vi negocios, un montón, un poquito más de movimiento con esta llegada. Es nuestro primer viernes de marzo. Es nuestro primer viernes de marzo y aparte se vio un poquito de movimiento con esto de con la compra de algunos útiles, algunos guardapolvos y todo eso. El comienzo de clase mueve todo. Volvieron los que quedaban en mueve vacaciones. Los nervios, mueve todo. Mueve los bolsillos. Sí. Los bolsillos, bueno, la gente, los comerciantes. Sí, por suerte. Todo eso, la verdad que estamos muy contentos con la vuelta a clase. Vamos a evaluar este marzo que se viene. Hoy está lindo. Yo diría una temperatura entre cálida y fresquita, vientito. No está sofocante. ¿No? No, para ustedes? Nada. No, para no. A la mañana yo desayuné en el patio y estaba fresquito. ¿Viste? Sí, sí. Sí. Puse un saquito yo. Sí, sí, después estaba para saquito bueno, a la mañana. Chicas, ¿usted? No, a la yo mañana estaba para saquito. Sí, tampoco la estufa. No, pero bueno. No, pero me puse. Yo me puse, viste, por las dudas. Por las dudas. Bueno, está lindo. Yo diría que la temperatura es agradable. Ahora está muy bien. Es agradable para que te quedes escuchándonos a nosotras. Y mandarnos mensajitos. Y mandarnos mensajes, sí. Por WhatsApp se mandan. Por WhatsApp, audio, así que claro. Escuchamos. A vos que estás del otro lado, mandamos un audio. ¿Qué te parece? ¿Cómo empezaste este marzo? ¿Cómo empezaste la escuela? ¿Tenías expectativas que se cumplieron? ¿Cuál es tu buen augurio para este comienzo? Bueno, vos nos podés llamar y nos podés contar lo que quieras, porque nosotros estamos abiertas a todo. Y si querés pedirnos también, porque nosotros somos así como... Me dices, favores, Dami. ¿La pizza? Favores. Sí, sí, sí. La pizza. Favores. Nosotras somos gauchas. Somos muy gauchitas. Entonces, Bueno, habla por vos. ¿Eh? No, no. Si la gente necesita, acá vamos a estar. Y claro. También tenemos el bloque que dimos por llamar Las Filosas, donde tenemos los chimentos más calientes y más fresquitos de la farándula. Sí, eso actualizados, sí, totalmente actualizados. Actualizados. Semana a semana. Semana a semana, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Los famosos tiemblan porque saben que este horario es el nuestro. Y aparte, hoy estoy de buena onda. Sí, sí, sí, se te nota. Sí, estoy relajada. ¿Saben por qué estoy hablando así relajada? Porque hay una persona, que la cual no pienso nombrar. No pienso decir que es Damián por ningún motivo. No. Eso jamás lo haría, ni lo haré. Pero me dijo que estaba acelerada. ¿Puede ser, chicas? Esto no puede ser. Si me dijo que estaba acelerada, no. Estaba acelerada. Pero ahora nos va a poner una bueno, música. Pero es muy de alegría. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y nos va bajando. ¿Qué hice? Medité. Medité. Sí, porque dije, si me tomo una pastillita por ahí, no. No. No. Viste, por ahí no tengo el ánimo suficiente. Me dice, llamé a la reflexión. Dije, bueno, vamos a empezar este viernes. Empecemos el año, como ves, vos sí hiciste el trabajo, mirá. Todo, sí. Vos querés empezar un marzo distinto. Distinto. Bueno, ¿qué sí, se vino con el gón en el cuello, colgado, no sé qué tiene. Sí, me vino esto, les digo, porque me pude. Esto no sé de dónde. Les digo a la gente que tengo colgado, porque se los puedo describir. Claro, es como una chapa que pones en el tren, ¿viste? Para que lo piensen. Es como una chapa. Sí, me dijeron, ¿por qué te colgaste esa chapa? Claro, bueno, ¿qué sé yo? ¿Dice algo atrás? No dice nada, es una cosa que... No sé qué forma tiene. Bueno, espejo. Espejito. Sí, espejito. Bueno, pero les vieron que uno tiene días. Entonces estamos con buena onda, tranquila, así como me pidió Dami. Muy bien, Dami me dijo, por favor, a ver si te... Te calmas un poquito. Y bueno, acá estoy, calmada. A ver si pausada. Te sosegas. A ver si te sosegas un poco. Claro. O sea que tenemos de todo. ¡Cállate! Tenemos chimento. ¿Por qué te perjudicas? Música. Chicas, ¿ustedes qué música? Díganme un poquito, porque yo no pude. Escuché el programa, sí. Pero no. ¿Qué música pusieron? ¿No habrán puesto esa música de la edad que las caracteriza? No, perdón. Son actualizadas. Claro, nosotros muy bien. Algo que siempre puede se ayornaron. Hubo alguna otra década. Que otra, no, claro. ¿Saben por qué? Porque antes de irnos a la venta, que ya vendí el programa y qué sé yo, les voy a contar lo que pasa. Resulta que los que tenemos papás mayores, ¿se acuerdan de ese tocadisco que había antes? Bueno, mi mamá tenía ganas de tener un tocadisco. Pero yo creo que lo puedes nombrar porque no existe más, ¿o sí? Sí, no. Que existe el tocadisco y yo te voy a explicar por qué existe. No, pero el tocadisco, digo, la marca esa. Bueno, no sé, tocadisco, combinado, no sé cómo se le llamaba. Sí, bueno, mi mamá tenía muchas ganas de eso. Sí. Hasta que la viejita movió cielo y tierra y se compró un tocadisco. ¡Ay, qué divina! Entonces ahora, cada vez que voy a la casa, ustedes me van a ver que yo tarareo canciones como compañera chiquendengue, chiquendengue, siempre fuimos compañera chiquendengue, chiquendengue. O si no, muchacho de pelo largo, siempre acompaña a Neva. Bueno, tan lejos no nos fuimos. Porque ella es italiana. Ah, bueno. O sea que estoy... sí, Damián, esa era una talantera. Ponele que esté bien tarareada. Ponele onda que eso era una talantera. Así que estoy así como rebobinando en vintage. El tiempo. Sí, Sí, sí, sí, sí. Música en libertad. Leí un disco. Bueno, ¿vos te referís a los tocadiscos chiquititos o ese que era más mueble, tipo no, que no, ella se compró un buen tocadisco. El que era un mueble. Ese que ocupa un buen lugar en el medio del pasillo que tiene la púa. Bueno, después nos contás cómo hizo. Sí. Si es tan fácil para conseguirlos. Sí. No, bueno, pero en su momento. No lo compró ahora, chicas. Por supuesto por que eso, lo consiguió usado, no nuevo, ¿no? Obvio. No, por supuesto, pero viste, cuesta. Sí. En mi casa había uno, sí, pero yo un día puse una mantita y planché arriba. Bueno, sonó el tocadisco. Bueno, si vos tenés algo antiguo, sin arruinar, prohibido decir parejas, ¿no? Eso no. Eso jamás. Que están arruinados. Exactamente. Podés llamarnos a la radio y de comentarnos qué tenés antiguo en casa y cómo te fue. Y cómo te fue en la semana linda. Así que después de haber vendido todo esto, decirles que las chicas trajeron su música, otra trajo su texto, y van a hablar de un montón de otras cuestiones más, le decimos a Dami que ya tiene en su poder una de las musiquitas agradables. En castellano, sí, chicas, todo en castellano, porque en inglés no entiendo nada, entonces yo prefiero que me digan en castellano. Así que Dami, dale nomás, tú como Yudica, ¿viste? Dale. Y tú no me llamas, de ti no sé nada, ¿dónde estás? Otra luna llena. Y tú no me llamas, de ti no sé nada, ¿dónde estás? Te salí a buscar, caminé por ahí, no te pude encontrar, te vi a lo lejos y corrí, no te pude alcanzar, algo te esconde de mí, no te podrás ocultar, lo buscas hasta morir. ¿Quién me asegura que vuelva a salir la luna y que la cura esta locura? No solo el deseo cura de una noche más, de una luna más. ¿Quién me asegura que vuelva a salir la luna y que la cura esta locura? No solo el deseo cura de una noche más, de una luna más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo bajo un cielo triste, una lluvia de sentimientos, que no me da calor, una nieve que me roba el aliento, que me hace buscarte, que me hace buscarte, Yo bajo un cielo triste, una lluvia de sentimientos, un sol que no me da calor, una nieve que me roba el aliento, que me hace buscarte, que me hace buscarte, ¿dónde estás? Te salí a buscar, caminé por ahí, no te pude encontrar, te vi a lo lejos y corrí, no te pude alcanzar, algo te esconde de mí, no te podrás ocultar, lo buscas hasta morir. De ti no sé nada. ¿Dónde estás? Te salí a buscar. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Pina Record. Si supiera que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. No sé ni cómo decirte. Que no me basta con ser su amigo, y para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las frena. Se supone que no respondiera si aparece el deseo tocándome a la puerta. Ayornándose con estas cuestiones juveniles. Va, no hace falta que nos ayornemos. Somos juveniles. Estamos ahí. Bueno, te escuchan tus alumnos y van a decir, qué linda directora, qué genia. Qué genia, sí. Yo les dije, mira, ayer les mandé un mensaje a todos y les dije, estamos pasando por momentos críticos de rating. Nos están por poner un programa en la televisión así, a la par nuestra. Para competencia. Para que nadie. Claro. Entonces les dije, ustedes todos, de 14 a 18, a mí me parece. Sintonicen Radio Box. Le mandaste. De 14 a 18. Y otra vez con 14. ¿Sabés qué? Ese va a ser nuestro segundo horario. ¿Quiere sacar? El señor, el señor que se fue recién. ¿Cómo se llama, Dami? A Maxi le quiero decir, guarda el piojo. Maxi, tené cuidado porque acá hay alguien que te está cerruchando de a poquito el piso, ¿eh? Pero, no sé qué. Pero. 14-18, porque tiene dos doble programa. Doble turno, claro, sí. ¿Qué pasa? Y sí, como docente mal paga, siempre doble turno yo, ¿viste? No, así que Maxi, yo que vos vengo cuidando de a poquito el espacio, porque bueno, ¿viste? Pero lo que les digo es igual cierto. El viernes que viene lo invadimos. Sí, es cierto, van a ver ahora cómo explotan los números de la radio, porque bueno, yo les dije, los instruí a todos. Son más o menos 480, dije, miren, yo voy a ver, porque por la radio se nota a ver. ¿Viste? Entonces, claro. A ver si se conectan o no. Y mañana les tomo la lección. A ver. ¿Qué hablé en la radio? Dije, A ver, que hablen la radio, eso es parte de cultura y comunicación. Sí, trabajo ¿viste? Práctico, ¿qué habló la, escucho a la directora de la radio? Y me parece piola, porque a mí me ayuda el rating. Muy bien, excelente. No sé qué programa tenemos. Yo solo tarea práctica, bien, ¿viste? Claro, totalmente. Es parte del trabajo práctico. Claro. Todo. ¿Sabés qué chochos que estaban los chicos? Y más sí. Ahora que escucharon la música, que claro, seguramente. Vamos a ponerle música para ellos. Claro, seguramente Sandra trajo de toda la juventud que la rodea, con sí. Su hijo y sus hijos y demás. Estamos bárbaras, chicas. Yo diría que mejor imposible. Por él. ¿Vos decís que no? No, sí. Vos tenés que sí, que sí. Que sí, porque a la conductora nunca se le discute. Exactamente. La jefa. La jefa siempre dice lo que habló el otro día. Mire que me pongo acá atrás la bandera y hablo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No me chumben, ¿eh? Bueno, Berito, contanos esto de... que haya comprado tu mamá, y qué buena, la verdad que mucha sí. Gente se puso de moda eso. Mira, ¿eh? Una vez hace mucho la habíamos, una vez hace los mucho la habíamos. Los discos. Sí, los discos ella los tenía todos, mi yo vida regalé, guardados intactos. Eso te iba a preguntar, yo guardó todo. Sí, los guardó. Algunos estaban medio rotos, pero ella le pasó el alcohol y entonces la púa la pone más atrás, claro. Pero sus canciones las escucha. Ah. Una vez la habíamos llevado al Tigre, porque sí. Ella quería, entonces nos pareció que el Tigre era ahí donde podíamos conseguir, porque es imposible. Pero, chicas, cuando llegamos al Tigre, conseguimos dos. Carísimo. Y carísimo. Creo que teníamos claro. Que dejar el auto ahí para comprar claro. el combinado, sí. Le combinado. Llama ella. Sí, sí, antes era, tiene madera y qué sé yo. No, el que consiguió ahora es de los viejos, pero el más moderno. Vieron que venía unos equipos de música que traían para cassette. Ah. Y que vos le levantabas la tapita y venía el disco. Sí. Bueno, ese consiguió. Para poder escuchar claro, su... no mueble de madera. No, este no es mueble de madera. No es mueble. Es un mini componente. Acá me acaba de decir Dami. Pero todavía tenía la parte del disco. Del disco, sí. Y ella tiene los discos chiquititos y los discos grandotes. Claro, 45 o 33. Y a ver si va a poner en 33. Mi hermana me chupaba lo de Sandro, Sergio, Denny. Uno sabe. Sí, ¿y qué más tiene? Dale. Por ejemplo, yo tenía Rafael Acarrá. O rock. No, Rafael Acarrá no tiene, mamá Camilo tiene. Camilo VI. No. No, italiana. Y mi mamá es italiana. Y estuvo muy movido, seguro. Tienen mucha tarantela, Forza Italia, mucha tarantela. Tiene los discos de... ¿Cómo se llamaban estos tres payasos? Ah, Gaby Fofoy Miliki. Ah, bueno, eso ya lo tenía. Te lo ponía a vos. Turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjala, la gallinita, que ponga bien. Así es. Mira, vos acordate que te están escuchando tus alumnos. No importa, que se sepa la turuleca. Es didáctico. Que se sepa la turuleca. Si hay tantas turulecas por la vida. Y después turuleca barba tiene tres pelos. Tres pelos. Y después, la otra que decía, lunes antes de almorzar, la niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Así planchaba, así planchaba. Ay, sí, todos esos, ¿vieron? Todo eso tiene. Ay, si vos tenés en la memoria todas estas cosas. Que parece una sabina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre. Está desplumada. ¿Vieron? Sí. Me encantan. ¿Viste? La gallina. Turuleca. Está loca de verdad. Ah, está buenísima. Bueno. Ya está. Nos cortó el mambo. Bueno, ahora vamos por otra. Ahí está, claro. Esta era la gallina turuleca. Claro. Así que la tarantela no me la sé porque estaría en italiano. Claro. Pero no le salió tan caro. No sé cuánto lo pagó ni cómo lo con. Acá. Siempre. En la zona nuestra. Sí, en la zona nuestra de Quilmes. Mirá qué bien. Le faltaba arreglar no sé qué cosa que era muy difícil. Ella se encargó. Ahí está. Muy bien. Y ella solita. Y ella solita se encargó de todo. Lo llamó al señor, cambió la púa y todo. Y está, imagínense con eso, parece. Sí. Bueno, pero está bien todo el tiempo para sí. Ella, qué lindo. Sí, y música de libertad, ya me sé todo. Sí, y agarra el disco y dice. Sí, todo, todo me la púa, ¿no? Claro, la púa, el ruidito. Sí, sí. Y así que bueno, ahí estoy, ayornándome yo para atrás en vez de para adelante. Claro, ¿viste? Claro. Bueno, un poquito pregunto, y un poquito. Un poquito en tu sí. casa, un poquito acá en la radio. Le pregunto, mami, ¿esto qué es? Ah, pero yo, chicas, no me quedé atrás, ¿eh? A ver, ¿qué escuchaste vos? No, no, yo no me quedé atrás. ¿Y cuál pusiste? No, porque yo tengo mis cosas también. Tengo tres grupos de mi infancia. Una hora de mi infancia chiquitita. Y Parchís. Parchís. Ahí yo tenía los discos. Bueno, ahí sí. Y después, claro, después los de Menudo y los Hola, de Tremendo. Soy de Roja. Y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime qué eres tú. Ay, sí. Parchís, chis, chis, parchís. El pajarito se va a bailar. Con la cara de nacer su colita de mover. Pip, pip, pip, pip. No, si ustedes la vieran a la directora, y yo soy la ficha azul. Hola, yo soy el dado. Ahora dime qué eres tú. Ah, genial. Muy bien. Mira cómo también está bien. Dami está ayornado y todo esto. Bueno, y yo también, mira pajaritos. ¿Cuál era el otro grupo de los? El de Menudo. ¡Ahí está! Tu colita de mover, chis, chis, chis, chis. Para los pajaritos que bailar y a todo el mundo alegrar. Chis, chis, chis, chis. ¡Ay, genial! ¡Qué lindo! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Cuál era el otro? ¡Ay! ¡Ah, escuchá! ¿Ese era? Por supuesto, este. ¿El tuyo? ¡Ah, sí. Menudo! Sí. ¡Sí, Menudo! ¡Olvídate! ¿Esta cuál es de Menudo? ¡Súbete a mi moto! Muy bien, esta súbete a mí, me la sabía muy bien, pero sí, esta. Bueno, ahora tenés que bajar a otra, Dami, ahora después le das clases. Claro, y es de Tremendo, así que yo también me encantó lo de la compra de mi mamá. Sí, me encantó. Sí, está bueno. Nunca has conocido un amor tan velo. Hasta ahí me la sé nomás. Claro, ya, sí, mi memoria. Sí, ¿qué más? Bien. Otro. Dijiste que eran tres. Y los de Tremendo. Golpeando tremendo, con menudo, las palmas. Suena tremendo. Se siente un ritmo loco. Suena tremendo. Bueno, todo eso era también parte de mi vida. Y bueno, lo tenía mi mamá guardado. Ah, ella puso en una caja. Mira qué bueno. Eso puso, ella puso todo en una caja y fue re bien cuidado. Y yo ahí puse a pensarme, ¿no? Como uno cuando llega grande. Como, ahí está, mire. Suena tremendo. Bueno, yo creo que mucha gente que nos está escuchando, ¿quién no tuvo? ¿Quién no ha ido? ¿Quién no es parecida a nosotras? Claro, ¿quién no ha escuchado esto? ¿Quién no tiene ese toque? ¿Viste? Totalmente, ¿viste? Yo creo que hoy nos van a llamar mucho. Y si no nos llaman para disimular. Claro, no quieren mandarse al frente. Claro, no quieren bueno, asumir si tenés que es un algo grupo para de decirnos, dale, mandanos nomás al 11-64-00-7047. ¿Qué aconseje? ¿Qué otro? ¿Qué otro long play? Claro. Filmame esto. ¿Cómo sabes long play? Play. Long play, ahí tenés. Chupate. ¿Tiene que esa naranja. Comprar tu mami o vos? Y pero no, yo no sé si ya se vende. Se consiguen, sí que se consiguen. ¿Sí? Sí que se consiguen. Y pero se deben. Sí, que no tenían. Me pone mal que no tenían a Camilo Sesto y a Ángela no, Carrasco. No, eso tenía yo, pero Ángela Carrasco no. Y cantaba con Camilo Sesto. Ah, no. Nada romántica vos, entonces. No, yo no, mi mamá, chica. ¿Y pero después no seguiste escuchando algo? No, después no. Por eso decíamos Sergio Denis, Roberto Carlos, Julio Iglesias. Sergio Denis no Julio me Iglesias, gusta. Julio Iglesias, no, a mi mamá nunca le gustó Julio Iglesias. Se ven que no me compraba, qué sé yo. No, mi hermana me enchufaba de todo, ¿viste? Yo Julio Iglesias también tenía. Tenía y me uy, tenía muchos San Rosa, la maravillosa. Claro, Sandro, claro. Alessandro tengo, pero los tengo en CD. El otro, el que murió hace, Cacho Castaña, todo eso tenía. Claro. Todo, Cacho Castaña, todo eso sí. O Valeria, ¿viste? Valeria Lynch, por ahí. Bueno, todo eso, ¿viste? Mamá lo ponía. Y ella, si vos le ves, la cara le cambia. Claro. Así que bueno, eso, yo si hoy te hubiera traído, por ejemplo, alguna música, te hubiera traído algo. Bueno, ya de a poquito. En vinilo. Claro, totalmente. Pero bueno, por suerte ustedes trajeron linda música, sí. Ayornada para la gente, que nos puede llamar. A ver, vos, ¿tenés algo para decirnos? Algo sobre el comienzo de clases, sobre el clima, sobre marzo, sobre algo positivo, algo sobre

¿no? No, porque no vamos a dar abasto a atender a todos los mensajes. Amantes tampoco, porque eso, viste, el amante cuando pasa, añejo, no. ¿Viste cuando pasa ese señor con la camioneta y te dice, señora, todo lo que tengas de suya? Esa, el AD. Sacás al que tengas. Sí, sí, sí, saco todo. Anda, viejo, vos, que no te reís para nada. No, sí. No se va nunca, ¿viste? Algo pasa, ¿viste? Pero qué sé yo. Bueno, podés llamarnos para hacernos compañía. Te decíamos que tenemos de todo hoy. Y bueno, tenemos el sector Chimentos. Bueno. ¿O vos querías empezar? Antes de, no, claro, ya sé. No me digas nada. Esa mirada me lo dijo todo. ¿Viste cuando te miran por abajo? Y te dicen, por no por te abajo, das cuenta que te estoy haciendo señas. Claro. Tengo acá lo que quiero decir y vos decís que tenés los chimentos. Claro. Pero vos sos te aseo estudiar. Claro, bueno. La camioneta pasó. Democrático, buscando algo antiguo. Claro, democráticamente, así, sí. Democráticamente, como consensuado. Esto no es porque me dio una mirada por abajo como diciendo pedazo de marmota. Vamos a escuchar las reflexiones de nuestra compañera. Sí, que no son reflexiones mías, sino que es las reflexiones de Steve Jobs. Steve Jobs, como muchos saben, es el creador de Apple. Ajá. ¿Sí? Apple. De la manzanita, Apple, ¿no? Apple. De la manzanita, sí, de los teléfonos. Apple. Sí, sí. Sí. Y sí, que sería la pequeña manzanita. Bueno, la cuestión es que él fue un señor muy exitoso. Pequeña que, manzanita, pero que lo hizo. Claro, él hizo un bolsillo agigantado. Éxito, claro. Bueno, y de tanto éxito que ha tenido, se la pasaba dando conferencias cómo lograr el éxito. Así que ajá. Él de eso. No es que de eso vivía, pero quiero decir, se ocupó mucho de dar ese tipo tengo de charlas que escucharlo y demás. Un poquito. Sí, bueno, no, a veces sirve, a veces sirve. Algunos lo agarran lo que podés, claro. El tema es que, bueno, en pleno éxito se enfermó de cáncer y falleció en 2011. Pero como... Era mayor ya, ¿no? Era un 56 señor... 56 tenía. Ah, no. Che, pará. ¿Con quién me... Claro, no. Hubo un señor mayor que... No digas esas cosas. No digas esas cosas. No, no. 56 es un te pibe. Quiero decir que era un pendejo. Claro, sí, claro. Sí, claro. Sí. Es adulto. Un señor joven. Decir, adulto. Sí, sí. Bueno, pero como nació el 24 de febrero, hace poco, escuché... Claro, y en conmemoración su onomástico, habían pasado la carta de que él escribió ya en sus últimos momentos. Para otra vez darte una lección de vida desde lo que él estaba pasando en ese momento. Uh-huh. Así que, si ustedes me permiten, yo se las voy a leer. Bueno, dale. Sí, adelante, arranca, Andrea. Bueno. Poné música. ¿Vos le dijiste a Damiancito la música que debe poner en este momento? No, para suavecito. Después. La música la vena, toda derretida acá. A la música acorde a la situación. Claro, claro. ¿Eh? ¿O lo dejaste a libre criterio? Tiene indicaciones para posteriores. Posteriores. Claro. Bueno. Así que en este momento... Damián, te podés seguir tomando el matecito mientras leemos claro, el... Claro. Sí, no me pongas dientes de cosa porque... No, que no me ponga la tuya de Luciano porque no tiene nada no, que no, ver. No. Bueno, te leo lo que dijo Steve Jobs, que no sé si les interesa, ¿no? Sí. No, lo que el comentario que te voy a hacer. Viste que a veces la gente, vos decís, pero mirá el apellido que tiene y el trabajo que tiene. Jobs es empleo. Job. Ajá, significa empleo, ¿viste? Ah, mira. Y el universo ya conspiraba con... Y le dio empleo a mucha gente. Porque sí me parece. Miércoles y le dio empleo. Sí. Bueno, y él escribió lo siguiente. A ver. He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, aparte de mi trabajo, tengo pocas alegrías. Al fin y al cabo, la riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta que todos los elogios y todas las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Puedes contratar a alguien para conducir tu auto, pero no puedes contratar a nadie para que lleve tu enfermedad. Las cosas materiales perdidas se se pueden recuperar, pero hay una cosa que nunca se podrá hallar cuando se pierde: la vida. Cuando alguien entra al quirófano, se da cuenta que hay un libro que aún no ha leído, el libro de la vida sana. Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar al día en que caiga el telón. Atesora el amor por tu familia, el amor por tu esposo o esposa, el amor por tus amigos. Cuídate y preocúpate por los demás. Al envejecer y ser más sabios, poco a poco nos damos cuenta que un reloj de $300 marca la misma hora que un reloj de $30. Llevemos una cartera o un bolso de 300 o de 30, la cantidad de dinero que contiene es la misma. Conduzcamos un coche de $150,000 o de $30,000, la carretera y la distancia son las mismas y llegamos igual. Bebamos una botella de vino de 300 o de 10, la resaca es la misma. Que la casa en la que vivimos sea de 300 o 3.000 metros cuadrados, la soledad es la misma. Te das cuenta que tu verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo. No importa si viajas en primera clase o en clase turista, si el avión se estrella, bajas igual. Así que espero que te des cuenta de que tener amistades, amigos y viejos amigos, hermanos y hermanas con quien conversar, reírte, hablar, cantar canciones, hablar de norte, sur, este, oeste, del cielo, de la tierra, eso es la verdadera felicidad. Y una frase más dijo: ¿sabes cuál es la cama más cara? La cama del hospital. ¿Les gustó? No es cuestión de que esto los lleve a un bajón, al contrario. La idea es asumir que la vida misma está en lo simple y mientras que haya vida, se puede volver a empezar. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar, que aún no termina el juego. Volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar, volver a intentar, volver a empezar. Volver a empezar, Volver a empezar. Bueno, la verdad, André, hermoso lo que nos acabas de leer y cuánta verdad. La verdad que todo lo que leíste a mí me emocionó, porque es verdad, una vez va corriendo atrás de alguna cuestioncita económica o que tiene que ver con el billete y después decís, pero... ¿de qué me sirve si quizás la persona que tengo al lado se me fue? Si seres queridos ya no están, es como esa mesa que uno añora a veces, ¿no? De tantos años. Y sí, se trata de disfrutar un poco más el camino. O sea, si bien uno va en busca de algo, pero no nos olvidemos de disfrutar el mientras tanto. Sí, yo creo que... Es muy difícil, ¿no? Sí, que es difícil. Uno va a una velocidad... acostumbrados, creo que por eso también nos pegó un poco la pandemia, que uno estaba muy acostumbrado a programar. Nosotros nos programamos, ¿viste? Siempre estamos pensando en mañana. Bueno, pero aunque eso sea no... para pagar lo que sea, al trabajo, siempre acelerado. Siempre pero viste acelerado que eso también no frenamos. Fue, si bien no es que te va a dar vuelta la vida, pero fue un poquito una enseñanza. Pero y fue sí, una enseñanza. Decir, y de ah, salud ¿viste? También. ¿Viste? Porque... Como no se puede decir, ah, yo el año que viene hago esto. Claro. Sí, pero nosotros nos programamos en cuanto, ustedes fíjense, nos programamos en cuanto a la vida cotidiana. Sí. El hijo, la escuela, las cosas, nos programamos en cuanto al trabajo. Sí. Acá, allá salimos, venimos y después un día nos sentamos y dijimos, ¿cuánto hace que no veo a fulanita? ¿Cuánto hace que no me junto con menganito? Los afectos, eso siempre... un cafecito, eso siempre lo venimos postergando y siempre lo postergamos por la rutina diaria que siempre lleva a lo económico, que es lo que nos sustenta diariamente. Ahora vos fíjate la paradoja que tiene esto, ¿no? Uh-huh. Que yo recuerdo que años atrás, cuando he venido de Trelew, de mi pueblo, con mis compañeras de primaria, aquella cosa que nos acercaba y la emoción que nos acercaba era la carta. Claro. ¿No? Esa carta que vos recibías de tu amiga, de tu amigo, esa llamada telefónica que ellos iban al locutorio y nosotros teníamos acá, de bueno, te llamo a las 10 y 5, claro, y vos estabas esperando. Eso acercaba, ¿no? Esa carta larga. Ese visitar, a las 4 voy a tomarme unos matecitos de fulana, sin avisarle, sin nada, simplemente porque la extraño. Hoy, justamente, el señor, Steve, ¿no? Jobs. Con sus inventos, con su gran mente brillante, también hizo que todo esto fuera... renegado en algún momento, claro. Porque vos fíjate que gracias a la tecnología, a la computadora, a las grandes cosas, uno ya no maneja ese acercamiento entre personas. Ah, le mando un WhatsAppito. El cumpleaños, ah, feliz cumpleaños, sí. Los emojis que viste vienen todos colores, el lugar, pero no voy a visitarla, ¿por qué? Y no, porque a las 9, pues te puede pasar a vos, a las 9 tengo un turno, a las 10 tengo otro, a las 5 tengo otro, a las 9 voy al supermercado, a las 10. ¿Se entiende? Sí. Eso lo hemos perdido, y eso lo hemos perdido por la tecnología también, ¿no? El que nos acerca en algún punto, porque ahora si tenés a alguien en Alemania, claro, te escribís un WhatsApp. Y lo ves, claro. O lo ves, pero te aleja por otras cosas, ¿no? Te aleja por otras cosas. Y uno, es la vida cotidiana, es casi como no poder volver atrás, ¿no? No, hay cosas que se fueron adquiriendo que no, que bueno, tienen que quedar así. Incluso hoy hay cosas que llegaron con esta pandemia, sí, para quedarse. Sí, sí. Por ejemplo, las reuniones de ejecutivos, para mí

Si de cosas antiguas se trata, les cuento que mi marido junta todas esas cosas viejas. Tiene desde muebles antiguos, tiene lámparas antiguas, tiene adornos antiguos. Bueno, a él le gusta juntar todo eso y bueno, y una parte la tenemos de adorno en la parte del quincho de casa y otra parte está amontonada en el fondo viendo quién la adquiere porque ya son bastantes. Así que nos gustan las cosas antiguas, tenemos bastante cosas antiguas. Es más, tengo para la mamá de Vero, pero este es mío, no lo vendo, un pasadisco chiquitito a pila grande que venía en una valijita que se solía llevar a los picnics. Era una valijita roja donde tenía pilas comunes, pero las grandes, llevaba 6 pilas. Y bueno, y con eso pasábamos los discos. Mirá, me muero. Y ahí estaba lo de alta tensión, seguro, poniendo esa. Claro, en un picnic. Pero me encantó. Mirá, qué bueno. En un principio, cuando dijo, bueno, si hablamos de cosas antiguas, claro, les cuento que mi marido, me asusté. Claro, pensamos que iba a hablar de marido. Yo dije, bueno, ay, por favor, no le va a decir ahora, claro, que el marido está antiguo. Era un mensaje de claro. Yo creo que algo quiso insinuar. Bueno, pero bueno, qué lindo que pueda la familia guardar esto, ¿no? Me encantó, sí. Me encantó lo que tenés. Bueno, no, sí, la verdad que mi mamá, si lo ve, se vuelve loca. No sé si se acordará de esa valijita, pero intuyo que ir a los picnic, bueno, mi y mamá es un llevabas, claro, mi mamá, bueno, es un poco más me parece que es un poco más mayor, pero qué lindo todo eso, viste, cuando uno guarda antigüedades. Aparte, ten en cuenta también eso que vos decís, que están en el quincho esperando que alguno se la lleve. Claro, y porque hay gente que le gusta adquirirlas ahora. Claro. O sea, está el que se la guardó y está el que ahora le pegó por lo antiguo. Y están los que se pelean. Viste que decíamos un micro emprendimiento. Sí. Yo tengo una plancha antigua, tengo muchas cosas. Están los que tengo se pelean barriles también, de madera, a la venta, claro, tengo barriles de madera, de cerveza. ¿Y qué bueno, tenés? Yo tengo tenía dos. ¿Cajones y ahora tengo, de madera? No, barril de cerveza de madera, de los de antes, del aro de... Ah, ¿como el del Chavo? Ah, claro. ¿Grandes así? ¿Grandes? De grande como el del Chavo, no, entra un niño, pero... Bueno, un Chavo. Bueno, ¿y no, Andrés, Chavo, cómo los tenés? ¿Cómo llegaste a tener esos barriles? ¿Algún conocido en la cervecería o...? Todos cerveceros. Ah, bueno. Todos cerveceros. Mi papá, pero mi hermano. ¿Que le dan? ¿Que le dan? No, no, de que todos hemos trabajado en la cervecería. Claro, bueno, es un gran recuerdo. ¿Y tiene canillita o solo? Tiene el agujero para enroscarle la canillita. ¿Vos sabés lo que vale eso? Es sí. Vale carísimo. Sí. No pasemos sí. La dirección. No. Pero bueno, pero si algún día estás eso, necesitada. Sí. Bueno, sí, estoy necesitada. Tengo una bomba de agua que quiero vender. Bueno, gente, si alguien que está empotrada en una rodaja de madera, porque viste que me parece muy bien, porque yo la uso todos los días, te digo, así que si se me quema, yo por las dos guardamela. No, esta es de adorno. Y bueno, pero yo tengo el motorcito, que cuando no monta el motorcito, tengo que meter una bomba de agua, en serio. La bomba de agua, si vos la pintás, es para un museo. Sí, está pintadita para un museo. Se acuerda la familia Ingalls, a los oyentes, le digo, que nos están escuchando. Yo era chica en la casa de mi mamá. Había. Había bomba. Sí, yo tuve, no tuve, pero fuimos a una vez a una casa de Santa Teresita y tenía solamente de esa manera. Claro, bueno, yo tenía 4 años. Bueno, o sea, pero ya la gente se ayornó, Andrea. Claro. Eso no, lo puedes vender como antigüedad. O a un museo, ¿viste? A un museo. Acá, de transporte, sí. La pintás lindo. Bueno, yo la compré así, con ese intención. ¿Saben lo que yo tenía decorar en casa? No, ya la compré decorada, estaba pintada así en para negro. Para sí, la tengo al la tengo lado del barril. La tengo al lado del barril. Claro, y con una chopera también alemana, que me la regaló un amigo, que se la regalaron a él, y como él no aguantaba el que se lo regaló, le dijo, no la quiero tener en mi casa, me la regaló a mí. Bueno, y si la puse vos, arriba del barril. Si en algún momento vos te peleás con este amigo que te regaló la chopera. Claro, la vuelvo a regalar. Sí, no tengo ningún problema. Claro. En casa entra. Claro, claro. Nada, pero el barril no te lo doy. No. Yo no digo el barril, digo la chopera. Así que el del Chavo, no, el de ese no. Ese para Sandrita. Claro, bueno, cuando me tengo que esconder de algo, ¿viste? Claro, claro, Sandrita entra. Sandrita entra en no, el barril. Yo tengo larga vista, porque mi papá era muy burrero. Y los usaba largó el 24, se va el 22 y llegue, corre, cuando corre, corre. Iba viste a La Plata, San Isidro, Palermo, bueno, llevaba larga vista. Y son, sí, no sé quién de mi familia, tengo dos, uno bien gordo y otro más, son particular. Carísimos, son ¿eh? Antiguos, sí, sí, porque sí. Son de bronce, pero alguien los pintó y quedó a medio pintar esas cosas, visto que se va haciendo viejo, pero los tengo. Es un recuerdo de mi viejo, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, yo lo que tengo de mi viejo, que tampoco lo doy, nosotros como buenos provincianos, a mi viejo le gustaba, bueno, yo no sé si le dije, tener chacra, chanchos, hacer chorizo, jamón y todo eso, y también le gustaba hacer salsa. Entonces tengo una máquina, ¿no? Que es como, ¿vieron que se le ponen las tapitas a las, como tapan las cervezas? Pero claro, a la antigua. Se le pone la chapita, compras la tapita al frasco de la salsa. Ah, bueno, como, ser ahora, gordita, como las botellas. Claro, ahora también se usa. Pero es la antigua, es una antigua, está, ¿viste? Bien, no bien. Es la moderna que tenés ahora. Que bueno, pero ahora es todo cinta, ¿viste? Que claro. Algo que me encanta, hablando de la familia Engels, son los farolitos esos de querosén. Tengo también. Bueno, al final. Pero eso llegamos. Al final tenés un museo, para un poco. No, pero son ¿algo pintaditos nuevo? Como algo nuevo. No, pero no son viejos, son adquiridos ahora y ya están pintaditos de color. Pero sirve, le pones corocés y tiene la mecha. Sí, y lo prendes. Igual, cuando, el que cuando te corta la luz. Ahora que levantamos. Y que haces así, cuichi, cuichi, cuichi, y sale la mecha. Farolito, y le prendes, sí, le pones el querosén adentro. Claro. Sí, yo me acuerdo que lo usamos en casa. Sí, sí, te sirve. Yo le llamaba sol de noche. Bueno, a eso te iba. El sol de noche ahora viene con el del Flea. Ah, claro. Yo tengo en casa el del Flea. Ah, claro. Sí. Te comprabas el Flea suelto. Sí, sí, sería un aparatito bueno, sí, pero no lo tuve. Ese estaría bueno para andar ahora con ese. Rociamos claro. A unos cuantos. No, a eso no, ese no lo tengo, pero sí, todos no los lo farolitos. Tenés, no, pero no lo tengo, no lo quiero tampoco. Ah. No, para matar pero, algún bicho viene bien. Sí, claro. Cada bicho. Sí. No, pero te voy a contar algo de los farolitos a de querosén. Como a mí me gustaban, yo ya empezaba a coleccionar cualquiera. Ah, verde, sí. Ah, azul. Ah, ¿todos los farolitos? Claro, todos. Sí, sí, pero y todos funcionaban. Ah. Bueno, y cuando hacía poco que yo había tenido a mi primer niño, este que uno queda excedido así como de peso. Sí. ¿No? Pero también queda con ganas de comer de todo. También, sí. Bueno, son los dos extremos, sí, ¿viste? Y me pasó que llegábamos, bueno, estábamos yendo al trabajo con el padre de la criatura, porque trabajábamos juntos. Entonces llegamos y él me dejó en la puerta del trabajo y fue a estacionar el auto más lejos. Seguramente iba cerca del kiosco, un kiosco que él estaciona. Si estacionás cerca del kiosco, le dije, ¿me traes algo del kiosco? Yo a la tipa quería siempre un chocolate, quería. ¿Y qué me trajo? El farol. Sí, traje un farolito de querosén. ¿Y cómo se le ocurre? Porque vos ya venías juntando. No, mirá, o vos lo podés primero. Ver románticamente. Yo me vi una gorda que no me podían traer un chocolate, me trajeron una farolita. Y claro, me quedé ahí. Claro, para que te veas para que te veas en el espejito. Claro. Ay, me muero. Fue algo traumático. Pero yo le dije a la jefa, a la dueña de la empresa, porque me veía con esa cara de asombro y con un regalo en la mano. Y me dice, ¿qué te pasó? Y nada, le dije a mi marido, tráeme algo del kiosco y mira. Y se empezó a matar de la risa. Porque sí, claro. Fue agresivo. Y violencia sí, de género. Sí. Sí, sí, sí, totalmente. Lo haces ahora, va preso. Sí, totalmente. Lo denuncio y listo, ya está. Bueno, vieron que todos guardamos todos antigüedades. Algo, sí, sí. Antigüedades guardamos todos. Algunos de recuerdo, a muchos porque les gusta, otros porque lo utilizan como un emprendimiento para adquirir algún tipo de beneficencia económica. Claro. ¿Sí? Tengo un baúl también. Que hoy día. Un baúl, monedas. Yo tengo un baúl tengo un baúl gigante, sí, que ¿de vino qué época es? Y de la época que con la Colón gente venía baúl. Y sí, no, sí, pero venía después de la guerra, venían vino ese de la abuela de una amiga de mi cuñada. ¿Y de qué es? ¿De madera? Sí, todo de madera forrado en cuero. ¿Y qué guardás? Contanos. Y hay boludeces. Libros viejos, un equipo de música de lo que estábamos hablando, pero bueno, de eso que venía con cassette y que no funciona ya, doble casetera, sí. Y todas esas cosas que ocupan mucho lugar y ves, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡Ey, manda al baúl! Claro, que claro. No se abre casi nunca. Claro. Y arriba hay cosas, duermen los gatos, bueno, de tu poco. Claro, que al final tiene de todo, sí, en la casa, sí, antigua. Sí. Bueno, yo tengo eso y no tengo otra cosa. No tengo otra cosa. Sí, yo también me tengo a mí, antiguo. Pero bueno, ¿saben qué pasa? Si cada uno toma esas antigüedades para sentirse bien o para venderlas, ponele. Si yo compro esto, porque la gente paga mucho por las antigüedades. Sí, no sabés las veces que me quisieron comprar el baúl. Muchísimo. El baúl ese me lo quieren comprar siempre. Y a mí, sí, que me gusta ir a San Telmo. Claro, ahí están todas las... Ay, chicas, yo voy odio a ir a San Telmo. Pero no, a mí me encanta. A mí odio. No después me gusta. Porque, bueno, voy y tomo algo en la plaza, ¿viste? Claro. Bueno, otro motivo. Pero ahí salgo a pasear. Maleca. Claro. Es pasear. Pero sí, me gusta recorrer y a ver no, qué hay. No, a mí me deprime. Por más que sean... No. Me deprime San Telmo. Bueno, a vos te gusta San... A mí me deprime. Yo voy a San Telmo y vengo bajoneada. ¿Pero qué día vas? Con cara de traste. ¿Y pero qué mal, día vas? ¿Vas los un domingo? Claro, no le gusta. Bueno, no ser? Le gusta verlo antiguo, entonces. ¿Eh? No te gusta verlo antiguo, no, de los demás. A ver, me gusta hasta cierto punto. Claro. Pero yo cuando veo tanta antigüedad junta... Es como mucha historia, sí, guardada me deprime. Ahí. ¿Algo pero hay mucha historia, justamente. Bueno, sí, bueno, pero algo, no tiene, le gusta. Algo tiene que ver psicológicamente, calculo, ¿no? Sí, psicológicamente. Bueno, capaz que pero, sí, claro, yo creo que es para terapia lo mío, pero me deprime. A veces vamos de la... Acá necesitamos una psicóloga para el programa ya, sí, directamente. Sí, sí. ¿Viste? ¿Qué sé un yo? Poquito para ¿viste? Cada ahora llevame, un poquito para cada una. Llévame, no sé, llévame a, no sé, a una de las peatonales, de estas que... Pero si te llevo al Puerto de Frutos. Ah, eso me encanta. Bueno, pero el Puerto de Frutos tiene todo. Tiene cosas antiguas. Variedades, tiene cosas antiguas. Sí, pero distinto. Tiene razón, que tiene razón. Tiene cosas antiguas, más. Pero tiene cosas antiguas renovadas. Sí, esto es mucho viejo. En cambio, mucha cosa. Bueno, mucho... pero lo de San Telmo es para que vos compres tipo insumo, como decía Sandrita, y lo yo cuando voy a San Telmo y veo el tipo del paraguas con el coso que vuela, viste que hay uno que hace 20 años que está. Escucha. A ver. Sí, hay un señor, el primero está el que canta el tango, sí, ese que bueno. Ya el bueno, pero vos no, nunca fuiste a la tardecita cuando desarma la plaza y hay baile. Y te enseñan a bailar tango. Ah, no, no. Y ponen todas las lucecitas, no, ¿viste? Como sí. Si, no, yo hacía, cuando voy a San Telmo y veo el señor con los pelos parados, con ese saco, viste, tipo pingüino para atrás, que hay, y el paraguas que asemeja que viene un viento, ¿viste? Y que todos se paran para salir. Yo dije, qué boludo. Y le dan plata a este hombre. Está bien, plata. Está bien, se gana la vida y es arte, arte. A mí me dijo, eso es arte, me dijo Alfredo. Sí, sí, arte, que pero a mí no me gusta. Me deprime. Me deprime. Después cuando veo al otro... Bueno, a mí me tocó también ir en época festiva y estaba la murga. Y después, la murga no, pero también, murga, sí. Murga. Y después preguntás los precios. Bueno, los precios los son precios. Carísimos. Hablas, claro, un arito, una tacita, un arito de morondanga, te dicen a vos, ¿cuánto es? 300 pesos. Y al lado le preguntas, $300. Y vos decís, ay, qué hijos de su madre. Al turista le dan con un caño. Bueno, argentinos somos. Claro, yo digo, bueno, no. No dije que no me voy a poner nerviosa. Claro. Bueno, no se debe hacer. Esas cosas eso no se hacen. Eso no se hace. Chimbegüencha, como dice. Como dice Luce, chimegüencha, esto no se hace. A todos le tienen que cobrar el mismo precio. Pero bueno, a mí el hombre del paraguas me deprime. Y la señora esa que está con el payé, con la cosa, toda vestida también. Y vieron que están los travestis dando cosas así para bailar el tango también y todo. Bueno, no. Yo prefiero ir a la costanera. La costanera, o sea, zumba, baile, vamos todavía. Costanera acá de Quilmes. Pum, para arriba. No, la costanera de allá de... Ah, yo vi, pero pará, que yo vi una costanera que acá era, de acá de Quilmes. No había una costanera como acá Caribe. Acá de Quilmes. Esquivala. ¿Cómo se llama? Claro. No había una costanera como Caribe, como el Caribe. Estaban ahí muy, muy fresquitos, muy tomando la playa. Sí. Acá la costanera tiene los pelos de la empanada sin de pelo. ¿Viste lo del...? La canción del Pepo, ¿no la han escuchado? Ah, no, yo pensé que iba a decir del mono, ¿viste? No, esa es la canción del Pepo. No, a ver cómo es. Bueno, otra vez. Sí, sí, pero no la de la empanada sin depilar. No. No, sí. Deja para que te dije que la repita. Ay, Dios. Bueno, así es la canción. Nunca la escuché, ¿no? A ver, chicas, eso, a ver. Viste que escuchemos no otra canción. Escúchenme. La mía escúchenme, pone otra. Claro, eso no es... Pásame igual, de la listita de... Igual les digo, sí. Si San Telmo es arte, esto arte. También es arte. Nada bueno, más bien, que es un arte un poquito... No, deteriorado. Arte, arte deteriorado totalmente por todos los costados. Un venido abajo. Por eso bueno. Yo me voy a la costanera. En la costanera encontrás de todo... Me gusta, choripán. Podés bailar, podés cantar, podés todo. Te podés comer chori también si querés. Por supuesto. Sí, todo. Pero la bueno, tortilla. Eso quería decir, que a mí me deprime San Telmo. Bueno, está bien. Bueno, yo ya mira sé los aviones a la costanera. ¿A dónde no te vamos a invitar? A San Telmo no. ¿Costanera Norte? Costanera Sur, Costanera Norte, este oeste, todas las costaneras, yo no tengo ningún problema. Está bien. Vamos a la de Quilmes. Ponele. A la de Quilmes, no sé, hace rato. Y una pasadita en auto así, así veloz. claro. Miren, chicos. Bombacha veloz. ¿Se acuerdan de esa canción? Bombacha veloz. Esa no es cumbia. ¿Te acuerdas, Dami, de esa canción? Sí, pero no la tenés por ahí, Bombacha veloz. Bombacha veloz, Bombacha veloz. No me acuerdo quién la canta. ¿Viste? Pero decilo, no saben que estamos diciendo a... ¿Me escucha la gente? No sé si escucha esa gente, yo. No. Ah, el nombre, dijo, claro. ¿Cómo era? Macaferri y Asociados. Mataferri y Asociados. Mata no. Mata burros. No, pero había otro tema que era? Me encantaba, el de Macaferri y Asociados. Sí, el del pañal. El del jardín. Lo escuchamos, sí. A ver. Su vestido a cuadrillas. Ay, sí. Cuando dejó caer de golpe. Ese Granados, ¿verdad? Pablo Granados. Y no me acuerdo con quién más. Mira, si vendría, nos reiríamos tanto con Pablo. Bueno. ¿Vieron? Así fue como yo me declaré. Pero esta no es bombacha. Esta no es bombacha veloz. No, esta es dulce, tierna. ¿Cómo estás? Llegó el momento de hablar. Deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. Aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín, hay algo. Cada día canto mejor, ¿eh? Sí. Estaba pensando en... A ver cómo era. Quiero tenerte junto a mí y desnudarnos a escondidas. Cuando la seño no nos vea. Te haré el amor en el arenero del jardín. ¿Te imaginas? Te besaré. Sí. Como nadie te ha besado hasta aquí. ¿Y esta es la bombacha veloz? ¿Viste? ¿Este era Mataferri? ¿Cómo se llamaba? Macaferri. Quiere matar a alguien. Mira, bombacha veloz. No me acuerdo. Te llamaban la muchacha precoz, porque siempre transpiraba en la sombra o al sol, pero nunca la entregaba. Escuche, si poco. No era por amor, aunque en el barrio todos le llamaban bombacha veloz. Una tarde se bañaba. Está buena. Sí. Nada, me acuerdo solamente del estribillo. Me gusta. La observaba nadar, le ofrecieron la casa. Con el ojo de vino y la corona. Bien, yeah. Pero claro, me encantó esa. Bueno, también, ¿esto de qué año es, Dami, más o menos? Claro, también, de antigüedad. Bueno, pero es la época de la música muda. Sí, es ese. Ya en inglés, en castellano, en lo que venga, lo nacional. Sí, 80, sí. 80, 90. Pero ya hablamos de cassette. Esto cassette. Sí, esto era cassette. Ya no era vinilo. No, todavía no estaba el CD. No sé en qué año nació el CD. Sí, algunos pudientes. Yo estaba con el CD. ¿En qué año apareció el CD? No sé. Sí. Sí, ¿estás segura de los 80? Sí, sí, sí. Ay. Sí, porque me acuerdo de los Discman. ¿Te acordás? Claro, sí, los Discman, sí. Bueno, mirá, pero esto yo me acuerdo de cassette. Lo grababas, ¿te acordás el grabador que daba toda vuelta? Lo veías a grabar. La cinta, la. Y si alguien te hablaba atrás. Poníamos una lapicera y la girábamos, la volvíamos a pasar. Bueno, y volvíamos a grabar. A ver, hablando de eso, ¿tienen? Mira, en el 87. ¿Y tienen cassettes en casa? Al pedo, ¿no? Sí, pero yo tengo. Yo tenía de los parchís, pero entre tantas mudanzas. Los perdí. Sí, los perdí. No, porque. Yo tengo de Arjona. Pero el que guardó los cassettes. Algunos, por eso sí. Digo que. Uy, hay gente, porque, sí. No, pero se ponen. Se ponen. Claro. se humedece la cinta y se escucha. Ay, todo. Sí, que me mandaron. Ah, sí. Yo tenía en mis épocas de adolescente en caseta a Daniela Agostini con la ventanita. Ah, oh, ventanita. No, yo tenía. Bueno, no estaba ahí, Damián. Yo dije adolescente, vos tenés que decir qué bueno, adolescente. Qué bien. Qué adolescente. Claro, si el señor tiene más chico que vos. Claro, qué adolescente. Qué adolescente. Se cayeron varias sotas. Claro, claro. ¿Qué pasó? Te dijeron bajá, bajá, no la edad. Yo bajé. Claro. Bajé todo. Yo me había guardado todos los cassettes. Va. Sí. Porque esas cosas uno le da cosita a tirarla. Entonces me la guardé. Y un día, después de bajando de precio un auto que tenía, me compré un 147 y venía con pasa cassette. Y dije, voy a aprovechar todos mis cassettes. Y se escuchaban todos mal. Porque por eso yo no los la probé, cinta se. Tenía. ¿Saben qué tenía yo que había grabado que en gustó? Esa. En un ar. ¿Cómo era aquel? Esperen, que no me acuerdo cómo era la cosa. En un bar, en un velero. ¿Cómo era el? Ah, en el velero. Ah, Isabel Pantoja. Cargado, llegó Isabel la Pantoja. Isabel Pantoja. Y salió tu velero. Pero cargado de cruzó la bahía. Ay, yo la escucho. Me encanta, pero no me acuerdo la letra. La música española escucho. Sí, estaba buena. Bueno, todo escucho eso. Todas esas antigüedades tenemos en casa. Y pero veo que la gente acá es muy no tiene antigüedades, porque nadie nos llamó al 1164-007-0477 para decirnos si guarda en algún lugar de la casa alguna antigüedad para. No sé, para uso personal, sí. O lo tienen de adorno. ¿Saben qué tengo yo? Que me olvidé de decirles. Una máquina de coser. Antigua, antigua. Del año de María Castañeta. Sí. De esas que le dabas con el cosito y el pedal. ¿Qué es? Sí. ¿La rueda? Y tiene sí, la rueda al costado. La rueda al costado. El pie hace así. Sí, yo tenía una madrina. No le da contémosle la cuenta. Contémosle a la gente. También nos reímos. Ella dijo, porque a Daniel Agostini lo escuchaba cuando en mi adolescencia. Y también sacó la calculadora y está haciendo la cuenta. No le da la cuenta. No le da la cuenta. Que no claro, estaría. No le da la cuenta. No. Bueno, Damián, no se saca cuenta. No te anda bien tampoco el celu. Pero yo les digo que yo tenía una madrina que ella creyó. ¿Vieron que antes? La gente de antes decía, ay, qué buena nena, qué buena chica de su casa, cocina, lava, plancha, cose, borda, teje, una crochella. Bueno. Y bueno, era un arroz con leche. Claro, un arroz con leche. Bueno, pero después los tiempos fueron cambiando y las mujeres seguimos siendo buenas nenas, pero ni planchamos, ni tejemos, ni cosemos, ni bordamos, nada. Bueno, mi tía me regaló esa máquina, que era de mi abuela, ¿no? Y yo nunca la usé, obvio, pero tengo apoyada ahí una planta, como dice Andrea, sí, linda, claro, porque es de madera, viste, que toda linda, bueno, tengo apoyada una planta linda, pero nunca cosí. Pero la vez pasada la levanté porque se baja y vos para coserla tenés que levantar. Claro. Entonces yo la vi, te digo también caras esas antigüedades. Sí, sí, eso ya está como caro, ¿no? Sí, así que el día que me falte, bueno, claro, ya es una inversión, chica, una todo inversión. Lo que están, claro, sí. Lo que se tiene. Sí. Sí. Para un futuro. Sí. No muy lejano. Claro. Y como, como la frase que dice, el que guarda siempre tiene. El que guarda siempre tiene. Ya lo estaba por cantar, ¿viste? Ay, ¿cómo era esa canción? No es una canción, es una frase. Ay, no, pero había una canción. Ah, ¿no había una canción? No, me parece que no. Pero esa que dice na, na, na, na, na, na. No sé cuál es, Verónica. El que guarda siempre tiene. No, me parece que no. Sí, sí, me pone, mándate más de Sandrita. Poné algo bien moderno, por favor. Y ahora yo les voy a decir cuál es la canción. Oyentes, le damos la medicación y volvemos. Confíen en mí, oyentes. Ya a la vuelta les digo.

que tengan razón, pero no grites así. Como duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Ya son 5:30, chicas. Ya, uy, cómo se pasa la hora cuando uno la pasa menos, divertido, chicharachero, alegre. Bueno, todo eso nos pasamos nosotros. La gente del otro lado, no sé. Nosotros la pasamos bárbara. Ahora les decimos que estamos esperando el llamadito de la gente, de nuestros oyentes, de nuestros vecinos y nuestras vecinas, al que pueden llamarnos para contarnos cómo les fue en la escuela, en el comienzo. También pueden contarnos qué antigüedades tienen en su casa. Al 11-6400-7047, esa es Radio Box 102.9. Acá estamos de 16 a 18. Muy bien. Vamos todavía. Hice los deberes. Bien grande me anoté. 16 a 18. Estamos acá en Radio Box, en No Contaban con Mi Astucia, siguiendo minuto a minuto lo que pasa, diría en la provincia de Buenos Aires, diría en el país entero. Las noticias y los chimentos de toda nuestra Argentina. ¿Verdad? Sí. Estamos así. Por eso ahora es el llamado momento peculiar y el benemérito llamado Filosas. Yo estoy desafilada, pero ya me estoy afilando. Tengo un montón de primicias sacadas de ya. Destapé la olla y ya. De noticias ya. Sí, ya. No, esta es una investigación propia. Ah, a ver. No, a ver, yo sí voy a decir una primicia, la investigo. Bien. La corroboro. Uh-huh. No digo la fuente, pero que me... No se dice la fuente. Me ocupo personalmente. Sí. Llamo, agarro y digo, no, para un cachito a mí, decime la posta, porque tenemos que decir a la gente la verdad. No podemos andar con chiquitas ni con mentiras. La gente tiene que enterarse en este espacio de la verdad. ¿No? Sí. ¿Vos tenés algún chimento, Andreita? No, yo en realidad el otro día estaba contenta. En la semana me había notado que Pata Villanueva, sí. Que el domingo, ahí aparentemente tiene que enfrentar varias operaciones más. Pobre mujer, sí, che. Sí, por un accidente doméstico tan simple como rodar por la escalera. Sí. El tema es que todo su golpe fue en la cabeza. ¿Quién no rodó por la escalera? Claro, y a veces se termina con moretones y nada más. Ella fue con todo el peso sobre su cabeza y bueno, y la está pasando mal. Bueno, pero el domingo pudo hablar con sus hijos por medio de videollamada, así que estaban felices, súper emocionados. Sí, pero dos días después escuché que en realidad estaban esperando otras operaciones. O sea, fue un momento pequeño de lucidez que decíamos, uy, no se despertó. Y bueno, ahí los hijos estaban contentos que pudieron comunicarse, pero en realidad el tema no ha terminado y tiene para mucho más. Bueno, le deseamos lo mejor y, bueno, fuerza a toda la familia, porque cuando pasa algo así, la verdad que una familia se desmorona, ¿no? Sí, y encima la tienen lejos, más allá de que está restringido el tema de las visitas y demás por todo este tema que ya sabemos. Esto fue en su casa de Uruguay, así que los hijos... No pueden viajar. Sí, supuestamente viajar creo que puede. Había viajado, si la gente pero el viaja tema de vacaciones, que, ¿por qué no va a poder viajar para ver a su madre, sí, no? Creo, eso les había costado, pero creo que finalmente lo pudieron hacer. El tema es que, bueno, ellos también quedan fuera de su entorno, así que todo es una complicación. sí, para estar sosteniendo sí. los días de sí. estar de vigilia para su ¿Qué madre. ¿Qué te parece? Es sí, sí, sí. Y después, bueno, la tristísima noticia de Carlos Sánchez, el humorista, de que tenía 58 sí. años, pero bueno, hace bastante que venía... peleándola por el cáncer, sí, ¿no? Sí, peleándola, salía a flote, volví a caer, salía a flote, bueno, y en el último... en el último tiempo, bueno, había hecho metástasis. Un hombre joven también, 58 ¿eh? Años, sí, joven sí. y súper vital. Así sí. que, más allá de lo que demostraba su alegría con el humor, un tipo con mucho empuje, pero bueno. Y bueno, es lo que es lo que vos leías hoy, ¿viste? Exactamente. Exactamente justo lo que vos leías, que nadie te lleva... nadie puede llevar la enfermedad por vos y nadie sabe qué es lo que le depara dentro de un segundo. Exacto. Porque a veces vos decís, ay, sí, un segundo, es un segundo y no sabés la vida que te tiene preparado. Bueno, yo tengo también una noticia, un contarles. ¿Se acuerdan de Camila Pericet? Sí. Una estrella. ¿Vive en Uruguay? Una vedette, una estrella. No, vive en el interior. Ah. Ella dejó la televisión por amor. Se enamoró de un hombre de campo, pobre. Bueno. Sabía que vivía en el campo. Recalco esto porque vieron que uno siempre dice, la no vedette. Un plomero. No, no, nunca. Bueno, este hombre es un hombre pobre. Es un hombre que tiene contaba ayer un Renault, todo estartalado. Bueno. Camila Pérez pidió ayuda porque aparentemente está en silla de ruedas y su enfermedad se está deteriorando, tiene algo que ver con los huesos, ¿viste? Y bueno, está internada también y pasaban fotos, ¿no? Y yo digo, la elección de vida de cada persona, porque a ver, vaya paso, ¿no? Hay que dar un paso así. Una estrella como fue ella, con 20 y pico de películas, rodeada de los mejores capos cómicos, con un cuerpo espectacular, una figura hermosísima, ganando mucho dinero, eligió, se enamoró de este señor, que es un hombre de campo. Como cualquier hombre de campo, muy bueno y que la acompañó durante durante este tiempo, ¿no? Y bueno, me pareció una historia linda para contar porque uno siempre dice por lo menos una distinta a lo que escuchamos siempre, ¿no? Vos decís qué decisión fuerte que fue la de retirarse y demás, ¿no? Un cambio de vida. Un cambio de vida, un cambio de vida, ¿no? Porque en realidad, para mí, hoy estoy re profunda. El éxito está en lograr lo que... A uno le gusta. Es lograr estar donde uno quiere estar. Chupate esa naranja. Sí. El éxito para ella tal vez no era lo que se veía en Claramente buscaba el amor, ¿no? Sí. Buscaba el amor, lo consiguió, se enamoró. Un lugar de y capaz paz. Que como y pasa siempre, que uno ve por fuera, ¡ay, qué lindo! Todo de color de rosa y capaz que por dentro no, y la vida no era tan lindo. Pero capaz que ves, mira la casa que tiene, mira el otro, la ropa que se compra y capaz que la pasa mal. Bueno, pero muchos, con la reacción de Olmedo, por más que sea por algo que haya... tomado, lo que sea, pero vos hay que ver en la cabeza de Olmedo con todo ese mundo que tenía y con llegar a esa super vida, ¿no? Y sin embargo hay que ver cómo va por dentro de la cabeza de cada uno. Como él y como muchos. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, los artistas dicen eso. Más, claro. Sin más, justamente iba a tocar el tema Maradona. Fíjense todavía, hoy creo que había una marcha, mañana, no sé cuándo, para pedir justicia por la muerte de Maradona. Ha pedido de las hijas. Sí, todavía se están pidiendo las hijas. Y salen a la luz tan feos, audios tan íntimos, entre padre y hija. ¿Quién no tuvo una pelea con su padre? Donde se dijo de todo. Sí. Cosas que ni a un padre le duele, ni a un hijo también. ¿Quién no la tuvo? Sí. Bueno, es necesario que hagan esta... No, me parece que ya llegar a tan bajo ya está, ¿no? Y bueno, y sin embargo, ustedes fíjense como pobre, estando en la cima del mundo, en la cima del mundo, ha caído a veces hasta sin un peso, porque lo ha dicho claro. Coppola, que no han tenido un mango, y ahora se siente bastardeado también hasta de muerto. Viste, el éxito hay que saberlo llevar, creo, ¿no? Que no te maree, que nada. A veces yo estoy mareada es por tanto éxito, chicas. Claro, claro. Claro. Viste, ustedes me dicen a veces, vos estás acelerada, y sí, no. El éxito me está... Te envuelve. Basta de tanto éxito. Claro. Tan exitosa claro. No puedo ser. Pero bueno, volviendo a lo que vos decías de Camila Pericé, este que me pone la risa, que volviendo a lo de Camila Pericé, viste que yo te decía de que el éxito está donde vos querés sí, estar. Sí, sí. Hoy vi, esta semana me encontré con una frase que me encantó, que es, a cuando ver. Las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí. Hablando sí. de chupate esa mandarina. Chupate esa naranja. Así, viste, sí, totalmente. Por eso te digo, viste, que pobre hombre, bueno, que descanse en paz, pero bueno, son cosas que el éxito te va llevando, yo creo que te va llevando. Hablando de éxito, chicas, hablando de éxito, no voy a tocar el mío, por supuesto, ni el de ustedes, no, en eso ni hablar, porque la gente ya sabe, la vamos a marear, la vamos a cansar, ¿para qué tanta perolata? Yo me filtro a la noche, viste, termino muerta. Y pocas veces veo tele, viste, me quedo trabajando, si veo alguna película o lo. Pero el otro día, por primera vez, me vi a este muchachito de las noticias. Noticias cantadas, noticias cantadas, ¿a dónde será que las tenés? Noticias cantadas, noticias cantadas. Jay Mamón. Claro. Me encanta Jay Mamón. Jay Mamón me encanta. Canta y hace un programa a la noche que se llama Los Mamones, sí. ¿No? Me encanta la gente que lleva. Ayer estuvieron los Pimpinela. Los Pimpi, mira, me lo perdí. Sí. El que programa que vi, que, cómo la rema, cómo se, aparte hace cantar a todo el mundo, al que sabe, al que no sabe. Llevó a los hijos de Ricardo Ford. Ah, mira, justo el otro día que hablamos. ¿Qué bueno, el viernes pasado hablamos de los mellizos. ¿Sí? ¿Qué futuro tiene ese mellizito? Por Dios, la cumplían nena es 17. La nena es amarga, parca, la pobre. La hermosa. Hermosa. Hermosa, porque tiene una cara espectacular, que es lo único que es la ayuda. Es modelo. Sí. Ella, ¿viste? Pero el pibito, el hijo de Ricardo, tiene una chispa. ¿En serio? No sabes lo que es ese. Ay, no una lo cosa, vi, viste, él le iba preguntando y él, vamos, le decía a la hermana. No, tiene futuro ese pibito, ¿eh? Mira. Tiene futuro. Ella es más quedada, ¿viste? Más, O capaz que tiene vergüenza, no sé, ¿viste? Vergonzosa ella. No sé si es vergonzosa, es corta. Es corta, ¿viste? Él tiene carisma. Claro, no tiene la chispa que tiene él. Él tiene carisma. El pibito tiene una carisma, bueno, y hablaba, se fue una campera del padre, ¿viste? Canchero, bailaba. Ay, me muero, ¿no me lo perdí. Son unos divinos. Cantan los hijos de Ricardo Soto y Jay Mamón, se los recomiendo. Sí. Gente, si están aburridos a la noche viendo tarde. Sí, a las 3:30. Cuando termina Intratables, bueno, está este. Claro. Los Mamones, que está espectacular. La única que hace el papel medio de pava ahí, que no sé para qué la ponen, es esta chica Silvina Escudero, que lo único que hace es baila, termina su vida. ¿Sí? No, está creo muy que bien. Un día vi un no ratito, tiene un buen perfil no, ahí, pero no, no, los Mamones me encantaron. Él es genial, después hace de Estelita, en un reportaje me pequeño. Me encanta, te digo que me encanta Jay Mamón, lástima que bueno. ¿Qué? Todos los que me gusta, que yo digo, qué lindos. Están todos ocupados. Ocupados, no sé, pero. Si está ocupado. Sí, ocupado con el sexo. Bueno, pero bueno, ya es su decisión. Me refiero a que si sí, está pero, pareja o no, no sé. No, sí, bueno, pero viste, vos decís, yo tenía esperanza. Yo pensé que me decía que te encantaba porque su personalidad. Me encanta, ¿no? Él. Me gusta, claro, todo, me gusta todo. Me gusta Jay Mamón, me encanta. Jay Mamón me encanta. Viste, tiene toda esa onda que te. Hay que darle espacio a la gente nueva, a la gente joven. Sí, te viene el Chicho Helblum, te viene el Mauro Viale. Bueno, y todo después de historia del año bueno, Pepe. Pero viste que él te levanta después son de Intratables, se le levanta. Sí, son dinosaurios totalmente. Dinosaurios. Como Susana Jiménez, ya cumplió su ciclo. Susana Jiménez, ¿viste que hace no un programa? No sé si la gente va a estar tan de acuerdo. Pero nunca cambia Susana Jiménez. No cambia el estilo, ¿viste? Claro. Es siempre lo mismo, Susana Jiménez, que el cosito, que los millones, que lo. No sé más, no hace nada nuevo. El invitado y que. Basta, ya está. Basta, Susana Jiménez, basta. Adiós. Te estás sacando gente. Gente nueva. Me parece que vamos. Estás con el serrucho en las manos. Sí. La no te van a poner a gente vos. Nueva te y van a... joven, Telefe, acá. Te acá, van a bajar de acá nueva, en Radio Voz. Llamen 11-64-00-7047. Acá tres. Las tres mosqueteras. A mí me mandaron gente un mensaje. Buena, a mí me así a modo personal me mandaron un mensajito que me Nati de Don Bosco nos está escuchando, nos mandaba saludos. Ay, Nati de Don Bosco. Mi amor. Besitos, como dice. Ay, yo estoy hablando Yuya, de antigüedades. Yuya, ¿viste? Y me sale la Mirtha Legrand. Yuya dice: besitos. No, nah, sí. Sí, besitos. Bueno. ¿Y Yuya cuántos años anda, más o menos? Lleva bastante vegetoria. No, también. Es más grande que nosotras. Sí, lejos. 20 añera más grande que nosotras. No, tanto no, pero bueno. No, tanto no, pero. Chicas, pero la voz nuestra es tan joven que ustedes tienen que decir que sí. Claro, tenés razón. Sí, bueno, es cierto, sí, porque sí. Si no, no dan los números. Claro. Con los números que tiraste que hoy. Sí. No, claro. La calculadora adolescente. Totalmente. Yo escuchaba a Agostini de adolescente. Claro. Bueno, él era adolescente. Una mentira, ¿eh? No, a mí me gustaba la cachenga adolescente, hacía agonía a Agostini cuando hacía así con el pelo, vieron la ventanita del amor y se me cerró. Bueno, vamos. Me encantaba todo eso, me encantaba. Bueno, estuvimos de todo esta semana en Chimentos. Va a empezar ahora en breve este hombre Jorge Rial. Ah, sí, va a Con un programa nuevo. Sí, sabía, pero no sabía cuándo. En intrusos está la mujer de Doman, pusieron ahora, sí. Y Gallardo, Virginia Gallardo. Ah, sí. No sé qué onda, no los no puedo la ver llamaron por el trabajo. Anita, No la llamaron Anita, no. Es lo que iba a decir. Anita, tenés que próxima, reclamar. Claro. En la próxima la tienen que llamar. Además que la llaman para el programa realmente de Jorge Rial, que va a estar a la noche. Es una porquería. Me parece que este es más señor... político ese programa. Bueno, pero no importa que la llamen y que vaya hecha con todas sus quejas. Claro, ¿sí? El señor este, ¿qué sabe de política? Si siempre se dedicó al quilombo de la farándula. Y bueno, ahora va a ser el quilombo de la política. ¿Vos decís? Sí, le gusta. Sí, total, esa, quilombo le gusta. Hay. Pero no sabe nada, opina sin saber. ¿Viste como ese que decía, hablemos sin saber? Hablemos sin saber. Este, sí. Bueno, es también... me está echando Dami. Sí, vamos nada. No, fue sin querer. Pensé que nos estaban cerruchando el piso. No. Igual nos queda una cancioncita, ¿no, Dami? De ahí dando vuelta, que trajo Sandrita. Bueno, ponela, Dami, si es tu apetición. This is a remix. Y me trae a Camilo. Está pa' comerte toda todita. Si estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se bye. No hace falta nada si estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer. No sé. Cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos. De esos que no son. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte como nadie te conoce. Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces. Pa' mostrarte que yo soy tuyo. En las costillas me tatúo tu nombre. Yeah. Que lo que tiene yo no sé. Que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve. Porque tú con ese tatu, tú está pa' comerte toda todita, bebé. Tú está pa' comerte toda todita. Así está tú. Así está tú. Tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si estás tú. Tú estás pa' comerte toda todita. Si estás tú, así estás. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, bebé. Que yo no quiero más nadie. despiertes. Levántame antes que te vayas. Hey. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu número uno. Tú, da pa' comerte toda todita. Así estás tú. Es tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada, nada si estás tú. Tú, estás pa' comerte toda todita. Así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, así que la nota nunca se va. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada. Alejandro, Camilo, Camilo. Esto es un remix para la nena mala y buena. Hey. No hace falta nada, nada si estás tú. Vamos, vamos, que se termina. Vamos, vamos, vamos, que se va la segunda, como dicen los de la chacarera. Vamos. Hoy tuvimos música de todos los estilos. ¿Qué amplia que soy en el repertorio? Porque fuimos musical. Y volvimos de... Fuimos, con los vintage. Un día con folclore también podría. Sí. Uy, si quieren folclore, yo les muy canto. Muy nacional. Yo les canto, les bailo también folclore. Vilma de la escuela no me enseñó a bailar. Chacarera, gato. A ver, que se... Chacarera, gato. Gato. ¿Cómo se llama el otro? Gato lo traes de antes, ¿eh? No me vengas. Lo de gato lo traes de antes. El pericón. El pericón. Chicas, no me desgaste. Chicas, por favor. Por favor. De la escuela como es. De una seria. De una niña. Mira que los alumnos están haciendo la madrina. Escúchame, mi madrina me regaló una máquina de coser porque me dijo que era una señora de su casa y vos me decís que yo traigo los gatos. Escúchame no, una cosa. No, hablando de folclore. Hablando del folclore, para sacarte de este tema. Esto es encrucijada. Sí. De la escuela y el folclore, ¿viste que estaban queriendo impulsar tener como materia oficial el folclore? Sí. Justo antes de la pandemia. Ahora con la pandemia sí. No se puede. No, bailar folclore. Es de contacto. Las profes de música hacen bailar folclore a los chicos. Sí, pero son una o dos piezas en el año, digamos. Mirá qué antigua que está. Unas dos piezas. Sí, no, pero ¿me permite esta pieza? Esa pieza. No, porque hay un colegio que da como materia, tiene folclore. Mi hijo iba a este colegio. Y se la llevó, por supuesto. ¿Y los de arte? No, no, los de arte puede ser. No, en escuelas, así, la verdad no. No, no, era... Pero bailan de todo. No, yo tenía de doble música, bailan de todo. Claro, doble turno, doble escolaridad, sí. Tenía. Folclore como materia. Tenía, sí, tenía de todo, tenía la labor. Bailó todo, ella bailó todo. Yo le faltó el caño nada más. Después no, también. No, gana me faltó. Hubieras ganado. No, pero yo parecía vos, bordaba, cosía, me enseñaban a hacer de todo en el colegio mío. Sí, ese era... Yo aprendí manualidades. No, manualidades. Sí. Manualidades. Artística, manualidades, plástica. No, plástica era dibujo. Y práctica era... Actividades prácticas. Era sería la palabra. Bueno, bien, esto muestra lo vieja que estamos, chicas. Al final, de todas las antigüedades que dijimos... Pero escúchame una cosa. Todas las antigüedades que dijimos en el programa, al final, las más antiguas somos nosotras. Pero lo que yo te quiero decir es que eso tiene que volver. Que vuelva, que vuelva. Bueno, los oficios, las escuelas oficios. Sí, claro. Sí, no, para bailar folclore. Mira, si vuelve, yo juro que te invito, te compro el trajecito y te hago bailar la chacarera. Paisanita. Pero de paisanita. No, justo todo. Ahora no se podría porque es una materia que distanciamiento. Sería muy clara por el distanciamiento. Pero actividades prácticas, Marbijo. Por ejemplo, está sí. siempre, está bueno. Yo aprendí a hacer un par de pantuflas en actividades sí, prácticas. Sí, bueno, hoy por adelante, hoy. Sí. Se pone a hacer pantuflas y vender las pantuflas, por ejemplo, hablando de emprendimiento. Bueno, miren, si quieren vamos a hacer una cosa. El próximo programa, del próximo viernes, emprendimientos. ¿No? Emprendimiento. Ya estuvimos con los emprendimientos. Ahora lo que queremos es que nos enseñes a hacer el si yo digo emprendimiento. Bueno, si vos me tenés la gente que ayornada que estás. ¡Qué ayornada! ¿Pero qué dijimos? ¿Qué dijimos que teníamos al jefe que no se le discute. Exacto. Emprendimiento. Sí, bueno, emprendimiento. Trabajo. Sí, gente, ¿usted qué necesita? No, tenemos que traer... Gente de emprendimiento, llamen, que, claro, nos enseñe, que nos enseñe, que nos diga cómo a nosotras que, también, que nuestro porque... dinero crezca, que nuestro claro. dinero se reproduzca. Que la gente que tiene un espacio puede, si puede hacer una huerta, por ejemplo. Sí, pero ¿quién te compra la verdura? Bueno, nadie. Ponele positivo. A mí me dijo ella que sí, que me compraba. Yo si le compro. Bueno, sí. Vamos con eso. ¿Ustedes quieren saber de emprendimiento? Anita compraba, ¿te acordás que sí. compraba el bolsón? Que esperaba el bolsón. Sí. Que yo compro el bolsón todos los miércoles. Bueno, ¿quieren saber de emprendimiento? ¿Quieren saber cómo crece? Como crece. Ya que viene Pascuas. ¿Viene Pascua? Ah, huevito de Pascua. ¿Cuándo es Pascua? ¿2 de abril? Sí, me parece. Bueno, por ahí. Sí, los primeros días de abril. Si no me equivoco, sí. Sí, claro. Pero el 2 de abril es Pascua. Parece que une los dos. Vamos a. Les digo, voy a regalar. Vamos a regalar, no voy a regalar. Dale. Vamos a regalar un huevón. No le ponemos nombre. ¿Un huevo? ¿Cuatro qué? Ah, 4 de abril. Ah, cuatro huevos. Yo pensé que quería 4 huevones. Yo digo, ay, qué mal que estamos. Uno, no, 4. Uno, 4. Bueno, uno nunca sabe cuánto. Gente de la provincia, no sé si de afuera, porque ¿cómo lo llevamos a los huevones? No, no podemos. No, que lo vengan no a buscar. Vamos a hacer un huevón. Vamos a hacer un huevón nosotras y vamos a dar un huevón. Un huevón de Pascua. Bueno. Yo tengo uno para... ¡Se lo regalo! Bueno, Berito, se nos está yendo el programa. ¡Chau, chau! Y nos estamos yendo todas. Vamos a rifar un huevo de Pascua, así que llámenos al mejor mensaje, al más alegre, al que mejor le ponga onda, ahí te rifamos el huevo de Pascua. ¡Chau, chau, chau! ¡Hasta el viernes! ¡Chau! ¡Chau! Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.